Bueno, ¿cómo te va? Estamos con Beto Cuchán. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, a ver. Decíamos que, con vos hablamos, creo que fue en junio, ¿no? Junio. sí, porque el proyecto, la resolución se presentó el 26 de junio, así que Ah, ha sido esa semana, bien, no me bien. acuerdo qué día, pero más o menos. En ese momento, ustedes le solicitaban a el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por intermedio de el ministro de Seguridad, Sergio Berni, que todos aquellos efectivos policiales nacidos en Tandil, que habían estudiado, se habían recibido y habían sido destinados en el conurbano, eran la UTOF, ¿cómo es? La UTOY, UTOY, Sí, en la en UTOY, realidad nosotros que regresaran, que fueran destinados a Tandil. Ese fue el que primer vuelvan a proyecto, ¿no? Tandil. Ese fue el primer proyecto. Nosotros hicimos una solicitud respecto de que todos aquellos, o sea, sabiendo que eso no es obligación, no tiene obligación el ministerio de que todos aquellos egresados vuelvan a su ciudad de origen. Era una solicitud que surgió a través de un pedido que hicieron padres de jóvenes tandilenses egresados de la UCTIC que estaban rindiendo su ejercicio, digamos, en el conurbano. Así que nosotros lo que estábamos pidiendo es que vuelvan a Tandil. Eso se trató en la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías y Género y se modificó. Esa modificación, que fue muy buena, que incorporó, que amplió el pedido, logró que estuviera acompañado también la resolución por el bloque del Frente de Todos. O Y sea, del PRO a también ver, acompañó el PRO. estuvieron desde el 26 de junio hasta ayer, que Ayer se finalmente votó. fue votada, digamos, discutiendo el contenido del texto, digamos. El expediente tuvo tratamiento en dos reuniones de Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantía y Género. Hubo un texto alternativo que se redactó desde el Frente de Todos. Nosotros corregimos alguna cuestión y llegó al recinto. Tuvo un tiempo, digamos, un mes y medio, 2 meses, el tema en discusión, ¿no? Nuestro bloque, nuestro pedido en definitiva tiene que ver con que Tandil necesita más policías. ¿Cómo encaramos el pedido más allá de estos padres que lo solicitaban? Lo decimos de esta forma, así de simple. La ciudad de Tandil, la ciudad no, el partido de Tandil tiene asignado el mismo número de policías cuando en el censo anterior tenía un 23% de población menos. En números redondos, 120.000 habitantes antes, 150.000 ahora, es obvio que Tandil necesita más policías en la calle. Bien, con una gra También el foro de seguridad lo dice, el Bien. ejecutivo lo pide, nosotros acompañamos ese pedido. Bien, pero además con un agravante, digo, ni siquiera tenés los policías que tenías con un 23% menos de población, digamos, porque hay un gran número, un número importante Importante, sí. de efectivos policiales que no están en funciones a partir de licencias y Sí, carpetas distintas psiquiátricas. razones, Claro, pero o por sea, todas esas razones no están en actividad. que Tandil necesita mucho más que un 23% más Para de los ponerse a policías a tiro, tiro, claro, claro. de lo que tenías cuando, de la seguridad, digamos, para cubrir la seguridad que tenías con 120.000 habitantes, ¿entiende? Sí, por supuesto, claro que se entiende. Nosotros el número definitivo de cuánta policía más necesita la ciudad de Tandil, no lo vamos a decir públicamente, aunque lo tuviera perfectamente en conocimiento, digamos. La policía sabe, la jefa sabe, esto ha sido charlado, este es un pedido que se viene repitiendo. Nosotros decimos, Tandil creció, hay más territorio para cubrir, necesitamos más efectivos. Esto es casi una obviedad. Así que hemos encontrado un texto acorde para que todos los bloques acompañen. Si bien no salió por unanimidad, hemos tenido 19 de 20 votos, hubo una concejal que no lo acompañó. El resto de las fuerzas, si digamos, lo acompañó el Frente de Todos, La concejal Chacón no acompañó. con esta modificación, claro. Lo acompañó el Frente de Todos, nosotros decimos, te lo leo para que se sepa Sí. literalmente qué se pidió. Nosotros escribimos en el artículo 1, dirigirse al doctor Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a fin de que tenga bien proceder a designar nuevos efectivos policiales para el partido de Tandil. El artículo 2 solicitará asimismo que priorice para ello la reubicación de efectivos oriundos de nuestra localidad. Digamos, pedimos más policía. Si son de Tandil, mejor. Pero necesitamos sí o sí más policía. ¿Cuáles son los considerandos o los fundamentos por los cuales lo pedimos? Por el crecimiento de Tandil, para tener un buen estándar o mejorar el estándar de seguridad de Tandil, para poder reubicar agentes que ya están en la ciudad de Tandil. Bueno, por cuestiones que todos conocemos y que las hemos hablado en repetidas oportunidades. Así que esperamos que este pedido, bueno, fue votado ayer, que llegue, esperamos tener respuesta y además acompañar un pedido que lo hace el Foro de Seguridad, que lo hace el Departamento Ejecutivo, bueno, también lo hace el Consejo Deliberante con una amplísima mayoría, casi quisiera decir unanimidad, pero una pena no poder hacerlo. ¿Qué argumentó Natalia Chacón cuando...? No hubo argumento directamente. No. Simplemente en el momento de someterse a votación, el presidente hace la pausa necesaria para revisar las manos, digamos. Bien. Volviendo, sin necesidad de pedirte que pudieras reflejar la cantidad de efectivos que necesita Tandil, pero sí ante el diálogo que seguramente han mantenido con efectivos policiales. Acá hoy Tandil tiene en base operativa, si bien está cumpliendo una actividad, una función mucho mayor, el comisario general Idiar hoy está encima de lo que es la jefatura departamental. Eligió vivir en Tandil, ¿no? Eligió vivir Tandil. Y es el jefe de la superintendencia centro de la UNED. Exacto, pero además está la jefatura. Me imagino que han hablado con los dos funcionarios policiales más importantes que tiene la ciudad. Ellos reconocen este faltante, y aunque no hablemos de cifra. No te voy a decir directamente cuál es la respuesta. Nosotros sabemos que también necesita más efectivos, la ciudad crece y esa es un fundamento básico y lineal y literal. A mayor cantidad de población, a mayor cantidad de viviendas, a mayor territorio poblado, mayor cantidad de efectivos. Esto lo dice un censo bien estadístico y nosotros nos basamos en ello. Bien, bueno. Bueno, está bien. Es incompleto, Maride, obviamente. Bueno. Por eso yo no te pedía números, porque si no los quieren decir o no los pueden decir, está bien. Pero por lo menos argumentar a ver qué es lo que dice la policía, porque la policía hasta ahora no hace referencia ni a favor ni en contra. Pero yo no voy a hablar en nombre de la policía. Yo voy a hablar en nombre del Consejo Deliberante, que nos hemos puesto de acuerdo. Todas las fuerzas del gobierno local, digamos, los partidos políticos locales, bien, nos ponemos de acuerdo para hacer esta solicitud. La policía, que hable en nombre de la policía. Yo no voy a usar mi voz para hablar de un sector que no represento. ¿Esperan pronta respuesta? Bueno, no. La verdad es que para qué hice esa pregunta, ¿no? Sí, no. Porque esperamos en el medio de la elección. Sí, noviembre, respuesta. Noviembre, diciembre. Esperamos, ¿no?, respuesta. Ojalá que sí. Ojalá que sea pronto. Sí, esperamos respuesta, claro. Sí. Bueno. La esperamos. Maride, muchas gracias y seguramente nos estaremos viendo el domingo, que hacemos la cobertura. Sí, nos vemos este domingo, seguramente nos estaremos viendo. Bien. ¿Dónde votás? En la técnica 2, en la Felipe Cenillos. Hace mucho que voto ahí. Me queda dentro aunque, de mi circuito. Aunque no lo hacías por circuito electoral también. Sí, hace años que voto ahí. Bueno. Gracias, Maride. Nos vemos. Gracias a ustedes. Muy bien. María de Condino es la...